de los 60. Pagando con mi cara de noche. Vayan aprontando los auriculares, está comenzando la sorpresiva del Empalme Rock. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron Empalme FM que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya ayer nomás sin sentido. Morris, la gente vive sin creer, sin creer. Tenemos que checar nosotros mismos que estemos al aire a través del Empalme Rock, a través del Empalme Rock Seno Radio. Tenemos que checar nosotros mismos que estemos al aire a través del Empalme Rock, a través del Empalme Rock Seno Radio. Yo no pretendo que pienses como yo. Escucha, gurú. Y yo tampoco los quiero convencer. Presta atención. Pero algún día yo tenía que explotar y decirles que esto va para atrás. Empalme FM. Muchos de ustedes no pidieron nacer en este mundo que es frío y cruel. Si por mí fuera, no haría volver y esperar mil años para nacer. A nuestras madres no podemos volver. Ellas dirán, hijo, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo que este mundo también se golpeó y tampoco vinieron a nacer. Todos nacemos y todos morimos

de los años 60, en la base del rock pionero del Río de la Plata, con este clásico, El Oso. Bueno, bajen todo lo que quieran, porque todo es escuchable de este veterano artista. Vivía en el bosque muy contento, caminaba muy humilde, sin cesar. Mañanas y las tardes. Va entrando la gente lentamente, che, a la hora 21:03 de este 5 de agosto de 2025. Siempre hay que decir la fecha y, si es posible, la hora y el año, por supuesto, para que dentro de 50, 60, 70, 100 o 500 años alguien que haga clic en la nube, si la nube todavía existe, diga: mirá lo que hicieron estos locos este día 5 de agosto de 2025. Mirá las voces que había, mirá los temas que tocaban. Che, ya enviamos varios enlaces a los que pudimos. Los demás, los que tengan la app, Seno App, Seno Radio, Seno Streaming, ya están enterados. Y los que escuchan por el enlace, le voy a sacar un poquitito el ecotín. Igual no anda del todo bien la PC, está como lenta, ¿viste? Está como restringida. Pero bueno, es lo que hay. Mientras estemos al aire, le metemos, hasta que un día no estemos más. Están ya entrando. Dice: yo ya estoy escuchando, Sarís. El Víctor, mirá, tu colega, che, justo los dos Víctor primero. Tenemos tres o cuatro Víctor de oyente. Dice: yo también estoy escuchando, dice. Le mandamos hoy el enlace al amigo Walter, que es el propietario de la emisora FM La Uruguaya de Tacuarembó, que por ahí quiere escuchar. Y le vamos a mandar ahora al Víctor, al David. Le mandamos al ecológico, porque los temas ecológicos están siendo tratados en el día de hoy. A la señora Elvira, porque vamos a hablar de Villa Elisa y de los misteriosos, de las misteriosas fuerzas energéticas en el Cerro El Boquerón. Ojalá que esté escuchando el Darwin ya también, y el Negro Dorval, que son aficionados a estos temas, igual que el Gurú. Está la señora Elisa en Maldonado, está Carlos en algún lugar de la República. Uno de los viajeros, porque los otros son los de Casa Tribu, que me dijeron hoy, y tengo el audio acá, están en Concepción del Uruguay. Está el tocayo, tengo varios tocayos acá, en Colonia, en Macondo y en Paysandú. Está el amigo eléctrico, están los dos eléctricos escuchando. El viejo Araujo, mirá, el lagarto del vertedero, el amigo del Paysandú Soberano, claro, porque están hablando desde temprano de temas vinculados con la ecología. Había un incendio hoy acá cerca de la base del Empalme. Está el Nacho Carbonero, está el amigo Bo, está el amigo Brum, está el amigo Midland, la Tere en Santiago de Chile, el Harry en Egua, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vivía en el bosque muy contento. Y también estoy yo, dice la señora Silvia de Macondo. Está el amigo, mirá, tenemos un oyente nuevo hoy, exactamente en las márgenes del Arroyo Santana, que lo tiró. Está el Sapo en Paysandú y el Pelao en Macondo. Está, sí, al Tigre le mandamos el enlace, así que debe estar escuchando. Está el amigo Rubén, del otro lado de la cordillera de Aedo, che. ¿Se dice cordillera? Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas. Ojalá que esté escuchando el kiosco, che. Podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Aceptaste con el interés. Che, qué loco ese relato de que se haya partido el cerro a la mitad, muy, muy loco, muy raro. Y bueno, ahí se puede ir capaz que con la radomancia a estudiar un poco las fuerzas telúricas del espacio. Se puede ir con algún radomante, alguna radomanta, con las varitas ahí, a ver qué dice, y después algunas mediciones algunos aparatos para hacer un par de mediciones que hay acá a la vuelta, también se puede ir a chusmear un poco a ver qué pasa. Acá hay mucha gente que está muy conectada, así que estaría interesante ir a ver qué sucede ahí, a ver qué nos dicen esas piedras. Este fue el tema de la semana, ¿no? Porque hicimos una visita el fin de semana a un cerro gigante que tenemos acá, amigo Walter, en la zona de Villa Elisa, y sentimos unas fuerzas sobrenaturales, que nosotros decimos así en forma muy gauchesca, nos hinchaban de las patas. Y me dice otro entendido de estos temas, que es el amigo Brum, que nos escucha desde Estación Itapeví en Artigas: eso no es ninguna fuerza sobrenatural, eso es cansancio en las patas. Bueno, gracias por los saludos, Jorge, gracias por los saludos. Justito enganché cuando estabas mandando el saludo ahí. Gracias por los saludos, la buena noche. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Ya está escuchando el Darwin. Mira vos, tengo tus aportes acá, Darwin, sobre el cerro. El Gavilán dice: invité a la audiencia a Michael de Villa del Carmen, Durazno, pero sin carozo. Así que debe estar escuchando. Nosotros le mandamos también al Michael de acá, que no sabemos si está escuchando. Dice Sutura: los escéteras, ¿son hermanos gemelos o son trillizos? Dice Sutura, que está ya dándole de punta al tinto, ¿no? Bueno, como tenemos ya la audiencia correspondiente, vamos a seguir escuchando estos audios. Hay 12 carpetas. ¿O sea, el grupo? Claro. Hacemos el apoyo espiritual, pero de abajo, del pie, ¿viste? Del pie del cerro. Atento Kiosco y Cabaña Santos. Atento Kiosco y Cabaña Santos. Se presentan días espectaculares para sacar bagres en el Queguay. Una temperatura muy fría durante el día, ni hablar de la noche, pero el bagre está en su hábitat. Se ha visto pescadores ahí en el Queguay. Hola, buenas tardes, estimados. Estaba escuchando todo esto, sabio. Yo ahora estoy acá en el campo, junto a un arroyo. Muy interesante lo del cerro, muy interesante. La verdad que estaría bueno ir a investigar, pero de una manera por ahí seria, con un estado espiritual, con un estado de compartir, con el solo fin de compartir y de permitir que la tierra nos hable, que la naturaleza nos acaricie, que el viento nos cuente cosas y que la noche nos permita escuchar. Claro, sin alcohol, sin alcohol. Sin alcohol, sin ningún alucinante, ninguno, más que la propia droga natural que tenemos en nuestro propio ser, sin necesidad de agregar nada. Sí, un matecito, un café. Bueno, muy interesante. Bueno, no sé si voy a estar por Uruguay para octubre, posiblemente no, pero me interesa, a mí me interesa, así que voy a estar atento a qué investigan. Interesante. El tema es que hoy en día, cuando hablan de los radomantes, la radomancia, o la radiestesia, es una forma de detectar a través de tu propia mente. Todo el mundo lo puede hacer, no es una cosa no es un don, simplemente son misiones que a veces a uno le toca u otro. Yo mi trabajo más que nada lo hago a través de un péndulo con un cristal de cuarzo, pero también se puede hacer con una varilla de un sauce, con un par de alambres, con un par de alambres de cobre. Es decir, eso es un tema netamente de conexión con tu mente, de conexión con tu mente, con el espacio, ¿no? Con un tiempo sin tiempo. Cuando te conectas, entonces se dan cosas maravillosas. Pero para eso hay que permitirlo. No hay nada en especial, nada en especial. Simplemente permitir esa conexión. Y puede ser muy interesante. Me gustaría saber más sobre pensar que ese cerro yo también lo subí una vez. Pensé hace muchos años, una vez que anduve en bicicleta por esos lados. Era muy joven, ¿no? Qué interesante. Bueno, veamos a ver qué pasa. Un abrazo para todos y bueno, estaremos atentos a ver qué sucede. Bendiciones. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de falta. Claro, ya arrancamos con la temática mística o mítica. Ahí tenemos una explicación de la diferencia entre mística y mítica. Una con S y otra sin S. Ahora va a salir. Ya están todos entrando y ubicándose en el imaginario fogón de esta emisión sorpresiva del Empalme Rock. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Anda a saber cuánta energía te da un cerro de esos para seguir. Debe ser como no sé cuántos miliamperios, ¿no, che? Tenés que buscar nueva energía alternativa que te proporcionen. Che, la energía que precisás. Y acá en el Cerro del Boquerón parece que hay cantidad. No sé cómo se sacará, viste. Hay que preguntarle a la señora Laura y al Darwin, que son los especialistas. ¿Cómo insuflar la energía del cerro para la gente? Digo yo que es así. No sé cómo es. Si habrá que tomar el agua que sale de los vertientes. Porque yo venía caminando por el costado del cerro y salía en vertientes de todos lados, viste. Yo digo, mirá, esto nunca lo vi en... Todas las veces que vine nunca había andado por ese lado del cerro, la ladera sur. Viene la ladera. Es el sector más enigmático, che, me dijeron. Ahí donde están las enormes piedras. Ahí es donde se hay que chupar la energía para seguir andando, che. Quedaría en segundo plano el choque de... Quedaría en segundo plano el choque del chiquilín. Y pasaríamos a hablar de fuerzas telúricas. O vos decís que hablemos de las dos cosas. Mirá que hay material a lo loco guardado, ¿no, che? Hay como para 20 programas. Y como andamos nosotros muy jodidos, no hemos pasado nada, ¿viste? Pero ¿quién te dice, ni Dios permite a la Virgen María, que esta noche se abra una grieta en el Cerro del Empalme y comience una emisión sorpresiva, che? Capaz que en octubre podemos hacer un encuentro, que están los climas más cálidos y eso, y pasé fogón, todo, podemos capaz que hasta medio pseudo pasar gran parte de la noche ahí, después veremos, no sé, qué me parece, octubre. Ya veo que hay un montón de gente interesada, hay gente con mucho conocimiento al respecto, o al menos contactos directos con la sangre correspondiente. No, está buenísimo para hacerlo. Me gusta. Y tener diferentes enfoques, además está bueno, capaz que andás a ver. Entre todos encontramos o creamos una nueva leyenda. Que puede ser interesante también. ¿Incendio o están quemando algo, che? ¿De qué lado es? Yendo para Paysandú. A la izquierda, los campos del viejo Fajián, ahí vamos a con Santusca, con Kiosko. Perdí el teléfono, el Kiosko, vos, el tema del teléfono, con el tema del celular, vos sabés. Pero bueno, perdí cantidad de teléfonos, de gente que guichón cantidad. ¿Cómo es? Íbamos con Santusca a cazar mula ahí. Ok, veremos qué pasa esta noche. Con respecto a la ciencia y lo místico, es decir, hoy por hoy esas cosas no están más separadas. Antes, antigua, hace muchos años, se hablaba de la ciencia por un lado, lo espiritual por otro lado. En realidad, hoy por hoy ya no, eso no existe. Hoy la ciencia y lo espiritual están juntos, porque a través de la ciencia se descubrió lo que se hablaba dentro de lo que era esotérico, místico, lo descubrieron a través de la ciencia dando diríamos, una explicación de lo que es, místicamente se decía y era verdad. Constantina, Cache, Jorge. Che, Jorge, mirá, la romería es muy común acá y duró una semana. Pa, vos sabés que fue terrible festejo por culano, por mengano, ¿viste? Todos los años, cada pueblo, cada ciudad tiene su fiesta, pero es enorme. Mirá que acá en Andalucía debe ser de los únicos lugares de España que hay caballos, ¿viste? Y vos no sabés qué cantidad de carruajes y caballos, pero bien vestiditos los caballos, ¿viste? Ah, terrible, pingo. Y pasan los viejos bien montados, ¿viste? Pa, yo estoy al lado de una plaza de toro. Al ladito estoy a dos cuadras de la plaza de toro acá, en Constantina. Algún día que entre, te lo voy a mostrar, el otro día entré, pero había un evento. He recorrido algunas plazas toro acá, en otras partes también. Y aún sigue habiendo esa actividad todavía. ¿Qué era que te iba a decir? No me acuerdo qué era que te iba a decir. Ah, sí, acá. Bueno, acá no hay cultura de mate, ¿viste? Yo y algunos uruguayos tomamos mate. Pero, compartir del pico así con alguien como hacemos nosotros, con el vino, con la cerveza, con agua, si andamos trabajando, acá no, acá es el chorro de lejos, este cae lejos el chorro de la boca y no es, no se comparte así como allá, no es esa cultura, y se admiran cuando nos ven a nosotros tomar mate compartiendo o tomar del mismo pico de la botella, ¿viste? Y es como vos decís, sí, tal cual, tipo una guayaca brasileira, pero no tocan el pico. Hay un lote de cositas que no son igual. Pero está, son muy divertidos y está bueno porque en algunos rubros trabajan 8 horas y la mayoría de los otros 6 horas nomás. Y después, bueno, ahí más o menos el jornal es medio suficiente como para que te dé para sobrevivir, ¿viste? Y te queda mucho tiempo, espacio para el ocio, para estar con la familia, con todo, ¿viste? Viste que ahora nada más en este tiempo verano el obrero a las 2 de la tarde termina la jornada y tiene tiempo, dice, para la playa, para un lado. Empalme FM. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba. ¿Qué tal? Están saliendo los audios. 17 carpetas tenemos, che, de audios. Participaron todos. Ahora están hablando de lo mítico y las fiestas, las romerías, che. El Lilo era el que hablaba recién. Si está escuchando Elvira, va a tener un panorama de la Europa, de la vieja Europa. Pero son como, por lo que yo calculé, como la 1 de la mañana ya, me dijo ayer el Lilo. Dice, mirá, no pongas música muy fuerte. Me sumo para octubre, porque septiembre ya lo tiré para el costado, no llego. Me sumo para octubre, está bueno, me gusta y me encanta. Podemos sumar a Laura también, que le gusta todas esas cosas y entiende un poco más que yo. Está bueno eso, che. No, yo guardé toda la foto que mandaste, vos, terrible foto. Claro, yo no, nunca anduve por ahí, vos, Correa. Vos sabés que estoy tomando bondi, viste, para venir, ¿no? Sabés que uno observa, a mí me gusta observar, vos, mucha cara de gente preocupada, viste, gente hablando sola, vos, lleno hasta los huevos de sonido, pero son 10 minutos a mí de ahí, de la Guata, acá hasta Parque Rodó, porque me tomo el G, viene rapidísimo, pero mucha gente, vos, y te das cuenta que hay mucha gente preocupada, vos. Todos tenemos nuestros problemas y cargamos con esa mochila, ¿no? En la cosmopolita, en las grandes ciudades, se ve un poco más, ¿no? Se ve cómo te casás con el sistema y te metés y le da y le da. Y, a saber, la gente pensando, ¿no? Los jóvenes están para otra. Que está bien, que disfruten y que le metan cabeza a otra cosa que no. Los más grandes somos los que tenemos responsabilidad, pero gente veterana, gente de la edad mía, no vi gente, yo qué sé, feliz, ¿me entendés? Así, decir, van en un tren distinto, ¿no? Todas caras largas, ¿viste? A veces estoy cansado. Cansado sin saber por qué. A veces estoy cansado. Asustado o qué sé yo qué, a veces destruyo el sueño. Y sigo en pie. Vagando con mi cara de noche. Sí. Esa reflexión de Sarís pegó justito con el tema de Mori, ¿viste? A veces estoy cansado. Vaya uno a saber qué. Estoy cansado, asustado, qué sé yo qué. A veces destruyo el sueño. Y sigo bien. Pagando con la noche. No, la gente no me ve. A veces estoy cansado, cansado sin saber por qué. A veces estoy cansado, asustado, qué sé yo qué. A veces destruyo el sueño. Y sigo bien. Tengo que ir solo a hacer randomancia y sin alcohol. Está denegada. Petición denegada. Buenas tardes. Aquí Casatribu reportando desde Concepción del Uruguay. Día precioso, soleado, muy bonito, muy cálido. Hermoso día para esta altura del año. Te toca abrir a Sarisa, se necesita radomante. El Darwin quiere venir a hacer unas perforaciones en el Cerro Boquerón, donde yo pasé ayer. Porque dice la Elvira, el Darwin y otro, que ahí abajo hay algo, che. Energías misteriosas, potentes, cinéticas, geomórficas, che. Y vos sabés que yo ciertamente cuando pasé ayer sentía que me hinchaba de las patas, pero yo había caminado como 10 kilómetros y me dice Brum, eso es cansancio en las patas, compañero, ¿qué va a ser geotérmica? Pero la historia del cerro está interesante, ahí te mandé un pedazo. Y otro relato que ya lo guardé, Elvira, que tengo que pedir permiso para pasarlo, ¿viste? Un cerro que se parte al medio en los años 60, creo, y se siente un gran estruendo y se ve una grieta efectivamente en el cerro, che. Estamos por ir a hacer unas prospecciones ahora con el Darwin, va a ser unas perforaciones rapdomante, che. Entonces, la pregunta para vos es la siguiente. Estoy guardando el material, porque dice que ese cerro se partió al medio, ¿vos sabías? Claro, este tipo de cosas te van a gustar, vos. Yo lo miro con expectativa, hermano. Dice que se sintió en los años 1900, ponele 30 o 40, no sé, Elvira es por ahí, 40, 40 o 50 capaz, o 60, se sintió un gran estruendo y la gente quedó aterrada. Y después fueron a ver y vieron que el cerro se partió al medio. ¿Vos podés creer que esta historia, yo no la sabía cuando anduve de fotografía arriba del cerro anoche, pero vi como una grieta tiene, sí, ciertamente tiene como una grieta en un costado, en el costado sur. Y le saqué una foto, pero más bien fue así de pasada, porque yo venía con un cansancio negro. Y me dice la Elvira, ¿y no viste la grieta? Le digo, sí, la vi, sí. Dice, eso se sintió un estruendo y la gente fue a ver y se había partido el cerro al medio. Es una cosa muy impresionante, ¿no? Que entra en la temática de ustedes. Yo eso no lo puedo decir, porque ¿qué voy a presentar yo como prueba? Tengo que traer un telúrico. el único que nos hacía ahí. Se siente una fuerte atracción magnética en el costado sur del cerro, che. Es asombroso, vos sabés. Yo cuando iba pasando por ahí sentí que me cinchaban de las patas. Dije, era verdad lo que dijo Piria y lo que contó Cacareco, de las fuerzas que atraen al centro de la tierra, che. Y agarré y mandé preguntar a todo. El único que me contestó es Brun. Dice, eso es cansancio en las patas, no hay ni atracción magnética, ni triángulo, ni nada. Dice. Ahí estoy quemando las últimas tablas que me quedan. Estoy como vos, quemelo todo lo que quedaba pensando que se iba al frío ahora. Sí, ahí está. Bueno, dale, dale, vamos arriba. Muy buena incursión, che. Sí, pero sin tomar alcohol, ¿viste? No, pero igual hay que respetar lo que dice el compañero. Está bien lo que dice. Yo igual como dije que no entendía nada de eso, pues, creo que soy el único que puede tomar alcohol, Correa. ¿Vos te sumás al grupo este de acompañamiento? Nosotros nos quedamos. Rueda de chorizo y un vinagre. Seguro, Jorge, pero no es en todas las provincias de España que existe el tema caballo. Hay lugares que no existe ni vaca, vacuno muy poco también. Porque ¿qué pasa? Acá el clima igual pasa 2 o 3 años sin llover. Si no hay algún mecanismo de adelanto de la tecnología que tengan agua de alguna manera, no pueden tener animal. Y en sí, viste, de forma estatal hay muchos canales, viste, que conectan con varios campos de diferentes dueños, viste, los canales esos, son tipos medios entubados, así, viste, que vienen del lago o que vienen de chorro de la montaña, viste, y ahí lo canalizan, y pasan kilómetros y kilómetros, entonces cada productor puede sacar el agua de ahí, viste, lo saca a través de una conexión, viste, y ahí, y para los animales o para los riegos, porque ya te digo, hay lugares que pasan 2 o 3 años sin llover, y donde no hay agua, no se moja nada, los campos es tierra nomás, no existe pasto ninguno. Entonces, la producción de animales es bastante fulera, sí, y no tienen los mecanismos correspondientes como para poder producir. Y sí, el caballo prácticamente es acá en Andalucía, y después muy contado con el dedo en otras provincias. Pero ya te digo, una de las razones es esa, viste, que no, el clima no se presta para eso. Acá muchas veces la producción es de los árboles naturales, por ejemplo, viven en vez de animales la producción de los árboles, ¿viste? Hay un árbol que no me acuerdo cómo se llama, que hay mucho, que ese árbol cae una fruta, ¿viste? Y ahí engordan los chanchos con esa fruta. Y las ovejas también comen esa fruta. Encina, algo eso se llama el árbol. Y después mucha producción de corcho, ¿viste? El árbol de corcho también, este da muy buena plata. Después mucha producción también de árboles de olivo, ¿viste? Que eso también da. Y bueno, y por ahí se manejan. Y después la plantación de algún cereal, pero en fracciones chicas, nada que ver con las extensiones de hectáreas que hay sembradas ahí en el Uruguay, ¿viste? Tanto siembra de verano como siembra de invierno. Acá son parcelas, son muy chicas. ¿Qué te parece la descripción que ha hecho el Lilo de la vida rural en Sevilla, España? Che, el Lilo hace como un año o dos que ya está allá. Vino una vez y se volvió enseguida porque le gustó más para allá. Y está conectado, ¿viste? Es un buen cronista, un buen observador de la realidad. Y de la realidad rural, justo que nosotros somos parecidos acá, miramos la realidad rural. No sé qué le ha parecido este informe al amigo Brum, por ejemplo, que también suele mandarme este tipo de observaciones, o a la gente viajera, que también es el caso. Che, y nosotros después de este tremendo informe del Lilo desde Sevilla, España, tenemos que poner esta canción, porque habló de caballos. Vengo cabalgando por el campo al galope de la línea. libertad. Es de madrugada y hay silencio. Me acompaña un pájaro de azul. Voy a arreglar los alambrados y apartar las vacas del corral. Soy un poeta de a caballo y me siento alegre de cantar. Oh, oh, oh. Vengo cabalgando por el campo al galope de la libertad. Es de madrugada y hay silencio. Me acompaña un pájaro de azul. Es de madrugada, dice Morris, cabalgando por el campo, ¿viste? Esta es una de las canciones que podés descargar y conocer. Decí que la descubriste en el empalme. Agregala a tu playlist. Tremendo informe del Lilo anoche desde la vieja España. El Lilo andaba recorriendo castillos medievales el domingo pasado, en el mismo momento que nosotros recorríamos cercos de piedra, corrales y cerros en Villa Elisa, che, Gavilán. Interesante, ¿no? Hay más, ya tengo por acá los audios de Darwin y otros amigos que han aportado sobre este tema. ¿Cómo anda? Che. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Pero qué lujo esa entrevista ahí en Piñera, la mujer esta de la cuestión de la lana y todo. Qué increíble, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de la revolución industrial que vino, que surgió el trabajo para la mujer en la ciudad, que era en la hilandería, en la confeccionar las telas, hasta el año 90 o más, la mejor ropa del mundo era la uruguaya, la mejor calzado era el uruguayo. Caro, ¿no? Pero después nos cagaron con el Mercosur, después nos cagaron con el Temu este y los chinos. Pero no puede ser que teniendo esa materia prima, como usted dice, ahí están ahí, que no le hagamos una guerra a los chinos ahí, desde Piñera. Qué cosa mejor. Muy bueno el reportaje, yo lo compartí. Muy bueno, la verdad. Retorno inmediato, señor. Che, de un observador que es el director de museos de Paysandú. A veces cuando no hablamos de trenes, entonces resulta igualmente interesante. Las hilanderas del medio rural uruguayo, en este caso, en Beiso, Elvira, que debe estar escuchando ahora, che, Gavilán. Qué buena coincidencia, dice, justo cuando recorrías los cerros, el Lilo estaba recorriendo los castillos medievales. Exactamente. Sí, porque acá son la 1:50 de la mañana. Por las dudas te aviso, no haga mucho barullo. Nada, acá están plena noche, están más con las calóricas. ¿Cómo estamos, Topo? No, está todo muerto todavía acá. No andan ni los perros en la vuelta. Y no hay pescadores, viste, está re crecido también, está acá arriba, hasta ayer yo fui, mira. Y está a la mitad del monte de la calzada ahí. Buenas noches, ¿todo bien, se topó? En cualquier momento, Jorge, vamos a coordinar y voy a hacer que una sevillana te cuente un poco la historia de acá. Pero esto va a ser en algunos días más. Vale. Buenazo, vamos arriba. Acá todo recién, por tomar unos mates. Prendí la estufa, tiré un pedazo de chorizo arriba ahí, después haré una ensaladita y está pelado. Se vino el frío de vuelta, Jorge. Se vino el frío de vuelta. Ahí estuve mirando. Muchas gracias, Jorge, por el material. Lo voy a compartir ahí. Sí que hay una fuerte energía telúrica, geotérmica. Geomagnética. Mira qué bueno, hay que ir a bichar. Sí, a mí ese lugar siempre me llamó mucho la atención. Siempre me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, nunca me arremé ahí, te quedan unos palitos para la leña. Acá, che, recién llegado de Montevideo, estuvimos tocando con el amigo Canisca por ahí. Sí, yo no sé nada, acompaño. Tomar mate y llevamos una rosca de chorizo. Ahora voy a subir la foto del Cerro del Boquerón y dos videos cortitos con Elvira, la artesana del lugar, y la que contó que se partió el cerro, pero no me dio permiso pasar sus audios en la radio, así que va a quedar mi relato nomás de cómo se partió el cerro. Qué lástima, porque ya lo contó bien de bien. Che, y voy a subir la foto. Son impactantes. Algunas ya las viste. Y después, si Dios quiere, pienso que con suerte haremos una linda y sorpresiva emisión del empalme. Aportaste el rango perfecto de sabiduría en la parte que nosotros no sabemos. Porque de disco hemos aprendido mucho de música. Bah, no sabemos todo, pero ahí nos manejamos mejor, ¿viste? Y estaba pensando en dos o tres discos psicodélicos. Algunos te van a saltar inmediatamente, como el de los Beatles, con el Sgt. Pepper Lonely Hearts, pero puede ser también un disco súper raro de rock progresivo que tengo acá, que no me acuerdo ni el nombre de tan raro que es, y te transporta a otra dimensión. Y si no, un grupo argentino, que yo creo que copiándole a los europeos, década de los 70, también tiene un rock, pero ya en español, del Río de la Plata. Muy raro, que lo hemos pasado algunas veces. Capaz use ese hoy más potable, porque los otros te parten la cabeza. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Bueno, este es el primer radio informe para Radio FM y Radio Emisora El Empalme, siendo las 5 horas 47 minutos de este 4 de agosto de 2025, iniciamos el reporte de la jornada de hoy. La jornada se presenta fría, fresca, templada, con pasajes de nubosidad variable. Se esperan algunos frentes fríos y pequeños chubascos emergentes que desaparecerán junto al desarrollo de la jornada. Les deseamos a todos una muy feliz noche de la nostalgia a 20 días de este mágico evento. Un saludo nostálgico para todos los empalmísticos oyentes del Empalme. Que tengan todos muy buenos días. De cantar, oh, oh, oh, vengo cabalgando por el campo al galope de la libertad. Es de madrugada y hay silencio. Pero che, el tal esfuerzo, dice, mandarte un lindo audio, mañanístico, tempranero, lo que se llama un audio matutino, y me lo relajás así, vos, no te puedo creer. Yo pensé sinceramente que era de alto vuelo y de mejor nivel, pero no, se ve que no, se ve que le re. Y bueno, ¿qué el le audio vamos a hacer? Ambiente, te sugiero, porque veo que has perdido la onda. El audio ambiente que te dé la chispa, ¿viste? Como se envía de acá. Ahora yo no tengo ruido ambiente, ¿viste? Pero generalmente tengo ovejas, chancho, pato, pájaro. Ahí no tenés, pero podés conseguir autos, aviones, ¿viste? Y lugares soníricos, ¿viste? Como aquel audio que nunca pudiste repetir tampoco, que no sé dónde lo grabaste. Audio donde retumbe, ¿viste? O que te estén espiando del guardián y entonces rebota, o te das cuenta que te estén espiando porque es como que rebota, ¿viste? Y estás flaco de contenido, ¿no? Che, yo estuve hablando ayer con Elvira, me confirmó una de las presunciones del empalme, y esto ya es en otro tema, ¿no? Che, de que hay gran atracción por lo místico, che. Lo místico, lo esotérico y lo... ¿cómo es lo otro que se dice lo mismo? Mítico y místico son dos cosas diferentes, ¿no? Si vos podés explicarla. Místico y mítico. Me confirmó Elvira que hay de los turistas, pero gran atracción por todo lo que conlleve. Yo le voy a avisar al Darwin que está en ese negocio, que se venga a hacer algún negocio acá. Porque ella ya recibió turistas y le preguntaron. Y ella le contestó de la mejor manera que pudo. Entonces yo le dije, mirá que están todos los documentos ahí de que hemos investigado, sí, dice, pero la gente quiere soñar. Así que los audios podrían ir para captar oyentes, che, en esa dirección. Místico, mítico y místico. All you need is love. People. FM